Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y hoy es 27 de febrero de 2020, Día del Civismo, Día del Ejército Nacional, día para de pronto pues volver a esas épocas maravillosas de mirar una banderita en el balcón de su casa. Yo no sé, pues, si es que usted en su hogar tenía costumbre, ha desaparecido esa costumbre. Bueno, lo importante es que recordemos estas fechas que nos ofrece nuestro país. Y bueno, aparte de esto, quiero decirles que hoy Quito amanece con 11 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima de 10 grados. Hay chubascos, bastante neblina también en la capital de los ecuatorianos. Hay una probabilidad de lluvia de un 30%, pero quiero decirles que toda la noche y hoy en la mañana hemos podido llegar aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con lluvia. Así que les invitamos a todos que madruguen un poquito. Recuerden que en el sur de la ciudad hay la repavimentación en la vía y eso hace que usted no pueda llegar temprano. Tengo entendido que hay bastante cola larga. Y por lo tanto, pues eso significa que hay que madrugar, salir con unos 10, 15 minutos antes, que eso le ayudará a usted a llegar de forma oportuna. Así que, bueno, vamos también a conocer qué pasa en las páginas que siempre de forma oportuna le estamos compartiendo a usted. Darío, ¿cómo estuvo el clima por el norte de la capital? Buenos días, amigos. Bueno, efectivamente el clima se mantiene, clima frío con presencia de lluvia y también con presencia de neblina en el norte de la ciudad. Amaneció con lluvia y me parece que eso se va a mantener. Y es que lo que nos da a conocer el INAMI nos dice de que se prevé la persistencia de precipitaciones de variable intensidad en gran parte del territorio nacional. En algunos casos estarán acompañadas con tormentas eléctricas. Las zonas con mayor probabilidad de eventos más intensos denotan la coloración naranja aquí en el mapa que podemos observar, y esta coloración está presente en gran parte de la región interandina. En la cordillera oriental también tiene presencia y también en algunas provincias amazónicas. De ahí que este informe que nos presentan ellos señalan que las provincias donde existe mayor consideración de lluvia son Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, El Oro, el noroccidente de Pichincha, Loja, Sucumbíos y Morona, Santiago, con acumulados de 24 horas que superan los 100 milímetros de la presencia de aguas tras las lluvias. Así que bueno, esto se mantendrá. Hay que tener mucho cuidado con las personas que se encuentran desplazándose en la ciudad. Recuerde por favor que hay que reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre los vehículos y encender las luces bajas para que usted pueda ser visible frente a los otros automotores cuando se encuentra en estas condiciones climáticas. La lluvia y la presencia de neblina a veces impiden ver con facilidad, así que debe prender las luces y en caso de ser necesario incluso puede poner las luces de parqueo para que puedan con esas luces intermitentes ser más visible entre los otros vehículos. Hay novedades en nuestras calles debido a accidentes de tránsito, así como también a trabajos viales que se encuentran realizando. Hay un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de la Argelia en el sentido sur-norte. Repetimos, avenida Simón Bolívar a la altura de la Argelia en el sentido sur-norte, accidente de tránsito. Al momento, también sobre la avenida Simón Bolívar, Mariscal Sucre, Panamericana Norte y Ruta Viva se registra presencia de lluvias y niebla, así que le invitamos a tener mucha precaución. Se mantiene el cierre vehicular por accidente de tránsito en la Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre en el sentido norte-sur, Nazacota Puente y 6 de diciembre. Vías alternas para poderse trasladar son la 6 de diciembre hacia la Diego de Vázquez de Cepeda y la Real Audiencia y Luis Tufiño, esto en el norte de nuestra ciudad. Debido al mal tiempo y como medida de seguridad y precaución, se realiza ya el cierre de la vía del puente de El Chiche, esto en el valle. Van a precautelar la seguridad de todos los vehículos y automotores. Entonces, este puente se encontrará ya cerrado, el puente de El Chiche. Vamos cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos también a conocer qué es lo que pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Bueno, hasta el momento se reporta que en las vías de Pichincha, Napo y Orellana no existe ninguna novedad. Tome precauciones para evitar incidentes al conducir. Recuerde usted que la medida para la Y de Baeza y de Narupa continúa, es decir, que está parcialmente habilitada. Recuerde, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde se encuentra completamente cerrada. Solamente le van a dar 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, y también nuevamente se vuelve a cerrar en horas de la noche. Esto por lo que se encuentran realizando trabajos en estos espacios. Las vías alternas que se les propone son Quito, Ambato, Baños, Puyo, Tena, Coca. Ahí están las novedades para que usted, al momento de salir hacia el norte, hacia el sur del país, pues siempre esté revisando las páginas del ECU 911, donde les ofrecen estas novedades. Darío, no sé si tienes algo más, y si no, pasamos a revisar lo que tendremos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. No se desconecte, queremos anticiparles que durante los 45 minutos últimos de esta hora y la que viene, vamos a tener el enlace de una cadena radial, así que una nos dice, así que para que ustedes también se mantengan atentos, porque saldremos en algunos minutos de su compañía. Gracias a todos ustedes por estar siempre acompañándonos a través de estas señales. Bueno, vamos de inmediato entonces a conocer lo que tendremos en Zona Cultura, en la información cultural, que es la característica de este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, ya les adelantamos lo que tendremos en el noticiario. Hoy, 27 de febrero, Ecuador celebra el Día del Civismo. El artista Miguel Betancourt presentará sus pinturas en México. También estaremos compartiendo con ustedes el rol de la memoria, que es fundamental para reinventar los museos. Este 29 de febrero se cierra la convocatoria para participar en el Comic Con Ecuador 2020. También le estaremos contando sobre Iberbibliotecas, que hace una convocatoria a todos los profesionales para participar en un encuentro en Medellín. Academia Nacional de Historia emite un informe sobre la fecha de creación de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, y para los amantes de la música, aquí les estaremos contando todos los detalles para que puedan participar en el concierto de aniversario de la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico, que llega hasta esta institución. Taller de Escritura Creativa inicia sus actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también más novedades, donde la Casa de la Música busca audiciones para la Fantasía Coral de Beethoven. Arte en Palacio propone recorrido por las fiestas populares del Ecuador. Bueno, y aquellos que practican el yoga, recuerde que también tendremos los detalles de la presencia de Marcelo Savictón. Remedios de Amor cerrará con broche de oro el mes del amor con un gran concierto. Y también les estaremos contando sobre el nacimiento del movimiento titiritero del Ecuador con la celebración del Día Nacional del Títere. Pido volar, un canto colectivo sobre la conciencia social. Detalles de esto estaremos contándoles en nuestro segmento de Quito. Y a través de una muestra fotográfica nos estaremos transportando hacia los pintorescos paisajes nórdicos. Y en el ámbito internacional le contamos que la crisis chilena también se ve reflejada en Viña del Mar 2020. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos nosotros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que si usted desea estar en este espacio noticiario, pues solamente tiene que contactarse al 2220-966 para que pueda darse cita y conocer esas actividades culturales que está desarrollando. También puede hacer uso del segmento de contacto ciudadano de 7:30 a 8 de la mañana, marcando al 2220-966. ¿A quién tendremos en primera instancia, Darío? Bueno, arrancaremos junto a Luis Chandy. Él es un fotógrafo profesional, andinista, y estaremos conversando sobre la muestra denominada Quito, Abstracciones en Blanco y Negro. Se trata de una exposición fotográfica que próximamente estará ya presente en el Museo de Arte Colonial de la ciudad, y usted podrá tener la oportunidad de conocer diferentes rincones, lugares escondidos de la capital a través de la fotografía de nuestro invitado. Bueno, y también a veces creemos que el artista es aquel que va al conservatorio, aquel que se forma de forma particular o que tiene ese gusto al oído. Pero quiero decirles que todos somos unos artistas. ¿Sabe por qué? Porque tiene usted la herramienta principal, que es la voz. Y así que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a desarrollar grandes eventos de música coral. Y el día de hoy precisamente inicia uno de ellos a través de este proyecto Prometeo a Capela. Así que todos invitados para que conozcan la propuesta que se viene durante este año 2020 junto a Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien tiene todos los detalles y qué grupos se van a presentar y sus fechas. Melville, Las Encantadas y Los Piratas, así se denomina el conversatorio que este sábado llevará adelante el Museo Numismático del Ecuador y en donde participará el historiador Sebastián Donoso, doctor en Historia de los Andes por la Flaxo. Y bueno, precisamente él nos acompaña en esta mañana junto a Lorena Rosero, investigadora de este museo, para conversar detalles sobre este conversatorio, por qué realizarlo y por qué el Museo Numismático asume este tipo de responsabilidades. 7:17 a.m, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador celebra hoy 27 de febrero el Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y Día del Héroe Nacional. Cuatro momentos de contenido histórico que son parte de nuestra nacionalidad al conmemorar la Batalla de Tarqui de 1829 que cubrió de gloria a la patria. La Batalla de Tarqui se libró el 27 de febrero de 1829 entre las tropas de Gran Colombia y el ejército peruano. Hoy, 27 de febrero de 2020, se conmemoran 191 años del épico combate que ha dejado un legado en el calendario del civismo ecuatoriano. De acuerdo a los datos históricos, durante la mañana del 27 de febrero de 1829, Sucre ubicó a sus hombres en la llanura de Tarqui, sur de Cuenca. Esta ubicación fue ventajosa frente al ejército peruano. Tras el enfrentamiento, la Gran Colombia triunfó y José Lamar tuvo que aceptar las condiciones puestas por el mariscal Sucre. Estas fueron firmadas en el Tratado de Girón. ¿Pero por qué se originó esta batalla? Según el historiador Juan Cordero, esta batalla surgió luego de que hubo múltiples acciones para impedir el enfrentamiento. No convenía que después de pocos años de la lucha por la independencia de España, haya una guerra entre los países recién independizados. Según Cordero, no se debe acusar de traidor al mariscal José Lamar, porque de pura coincidencia era cuencano, además porque en ese momento se estaba conformando los estados. Al consagrarse este día del civismo, también se rinde homenaje al ejército ecuatoriano, poniendo en lo más alto de los valores a nuestros héroes como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Eloy Alfaro, Julio Andrade, Edmundo Chiriboga, Hugo Ortiz, Galo Molina y más de héroes de la cordillera de los Andes y del Alto Cenep en 1995. Ecuador, tantas veces cercenado por sus países vecinos, desde su independencia del dominio español en 1822 hasta mayo de 1830, formó parte de la Gran Colombia. El expresidente de la República, Carlos Julio Arosemena, declaró el Día del Civismo. En la ceremonia se realiza el alzado de la bandera del Ecuador en planteles educativos públicos y privados. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bueno, y ahí hacemos este recorrido con la información del ámbito nacional, donde la arquitectura andina, figuras y paisajes hechos con el particular estilo artístico de Miguel Betancourt, llegarán a México en una muestra que pretende acercar la mitad del mundo al país azteca. Transparencias en el paisaje de la mitad, así se llama la muestra de 21 pinturas que presentará el pintor Miguel Betancourt en México. En un trabajo en conjunto con la Embajada Ecuatoriana en el país azteca, se presentarán las pinturas que ofrecerán una muestra de arquitectura, figuras y paisajes y árboles, que han estado muy presentes en la evolución pictórica de Miguel Betancourt. A manera de antología, el público podrá apreciar la evolución artística de Betancourt con una obra de 1994 a varias elaboradas desde el 2017 hasta la fecha actual. Muchas cuentan como soporte la fibra de arroz procedente de distintos países de Asia. Este encuentro de materiales parte de su gira creadora que inició hace ya 3 años en Beijing, desde donde partió la construcción de la muestra itinerante Transparencias en el País de la Mitad, mientras presentaba la exposición Trazos y Transparencias. En declaraciones para la agencia EFE, Sonia Kramer, curadora y doctora en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, señala que Betancourt es un artista que maneja un aplomado trato con la técnica, pero sin nunca llegar a perder un ápice de la espontaneidad en su práctica. Luego de varias décadas en el trabajo de interpretar las ideas con el pincel y los colores, Betancourt dice: "Vivo tratando de recuperar permanentemente el mundo de la infancia, de los sueños, de visiones fantásticas, a través de mi propia percepción pictórica". La muestra Transparencias en el País de la Mitad abrirá sus puertas el próximo 5 de marzo en la Galería Torre del Reloj, Parque Lincoln, en la Colonia Polanco, esto en Miguel Hidalgo, en México. Vamos a continuar con la información. La gran interrogante sobre las tranquilas salas de los museos del mundo, ¿qué son y para qué deben servir hoy esas entidades? Aún no tiene respuesta por parte de la UNESCO y el Consejo Internacional de los Museos. Lo que es claro es que más que nunca se requiere reimaginar las historias que cuentan los museos. Uh-huh. Al no tener respuesta para estas grandes entidades que encierran la memoria de cada país, surgen varias interrogantes, como hay que discutir cómo se debe construir una museografía, cuál es la historia detrás. Por su parte, el ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Juan Fernando Velasco, invitado del programa Escala en París de Radio Francia Internacional el pasado 12 de febrero, dijo que el rol de la memoria es fundamental. Los museos tienen esta gran responsabilidad, digamos, y por eso es que hay que tener esta discusión con respecto a qué, cómo se debe construir una museografía, cuál es la historia. Y el rol de la memoria es fundamental. Por eso, incluso nosotros en Ecuador, desde la Constitución, tenemos ciertas ordenanzas, digamos, por parte de la Asamblea, en periodos convulsionados, de levantar un museo de la memoria que permita recordar, aprender y evitar que suceda en el futuro. Actualmente se discute bastante sobre la necesidad de introducir en los museos cambios cualitativos, a saber, incluir la visión de quienes fueron en un momento todos los vencidos y no solo, como sucede en la mayoría de los casos hoy, la de los vencedores, colonizadores, conquistadores, aventureros. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Efectivamente, para nosotros, países que hemos sido excolonias siempre, que somos excolonias siempre, es una experiencia, digamos, de asombro ver los museos que cuentan la historia desde la otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es la conquista? ¿Qué pasó en la conquista? ¿Cómo se entiende este encuentro, digamos, entre las culturas y cuál es la versión del colonizador? Y en ese sentido, los grandes museos que están siempre pues en los centros imperiales, digamos, cuentan una historia con la cual, por ejemplo, los latinoamericanos no terminamos de sentirnos representados. Teotihuacanas, cerámicas, jamacuaque, todas hacen parte de una larga lista de objetos prehispánicos en peligro en América Latina. En noviembre pasado, el gobierno de Ecuador recuperó más de 500 piezas arqueológicas repartidas en Alemania. El representante de Ecuador, Juan Fernando Velasco, apuntó. Bueno, tenemos políticas muy claras, tenemos una comisión formada de alto nivel liderada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en donde está la Policía de Ecuador, la Cancillería y otras instancias, con la que hacemos control permanente, no solamente las fronteras, sino que control permanente con respecto a lo que sucede en el mundo, y hacemos ideas de manera ilegal y colaboran con este proceso de repatriación. En otros casos nos tenemos que enfrentar a largos juicios que requieren de mucho dinero y esfuerzo y tiempo para recuperar estas piezas, pero hemos hecho esfuerzos que nos han permitido recuperar una gran cantidad de piezas durante los últimos años, que son piezas que le pertenecen al Ecuador. En América Latina existe una iniciativa llamada Museo Reimaginado. Después del 2015 se han producido 3 ediciones en Buenos Aires, en Medellín, Colombia, y en 2019 en Oaxaca, México. Tales iniciativas se inscriben en una lógica de hacer de los museos un instrumento de justicia social y de transformación de la sociedad. Más información. El pasado miércoles 19 de febrero, el director de la Academia Nacional de Historia, Franklin Barriga López, entregó en manos del señor rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, el informe de su institución, que luego de un arduo análisis llegó a una conclusión sobre la real fecha de creación de esta institución superior de nuestro país. La Universidad Central es depositaria y custodia los documentos históricos de la Universidad San Gregorio Magno. Esos documentos forman parte de nuestro acervo más importante y se ofrece a la investigación científica, porque allí están evidencias cruciales acerca de la fundación de la Universidad de San Gregorio Magno y cómo a partir de esta universidad, en el desarrollo de los siguientes siglos, venimos a desembocar en la actual Universidad Central del Ecuador en un continuo histórico ininterrumpido. Con el título La Universidad Central ha sido más viejita, destacaba el periódico Últimas Noticias el pasado 5 de septiembre del 2019 a la edad con la que cuenta este centro educativo de nuestro país. Según la nota publicada, se destacaba que la universidad tendría 2 años más, es decir, 399. Fue uno de sus docentes el cual encontró la denominada cédula real. En ella se dejaba sentado que la fecha de fundación fue en el año 1620 y no en 1622. Fue un amplio debate que surgió desde esas fechas entre docentes, académicos, historiadores y gente que está involucrada en el alma mater. En ese entonces se acudió hasta el Archivo General de la Universidad Central. Entre 500 folios se encontró este documento que lo avala, según destacaban sus autoridades. El ápice principal de este debate se dio cuando se encontró la cédula real fechada con el 5 de septiembre de 1620. La misma estaba firmada por el rey Felipe III de España, y aquí se constituía la Universidad San Gregorio Magno, la antecesora de la Universidad Central. Para llegar a este punto central, el investigador que detalló este documento desarrolló una tesis de investigación doctoral en la Universidad de Salamanca, España. Aquí se analizaba la historia de la Universidad Central, pero vinculada a la independencia de Quito de ese siglo. Además, se descartaban datos con el acta de fundación de la tatarabuela de la Universidad Central. En realidad, la relectura de los documentos, en particular del Libro de Oro, que está en nuestro archivo de la universidad, al cuidado de la señora María del Carmen Elizalde, ofreció una fecha que había permanecido como a la sombra de los historiadores acerca de la fundación de la Universidad de San Gregorio Magno, el 5 de septiembre de 1620, lo cual la hace más viejita nuestra universidad. La coloca ya pisando los 400 años. Con esa síntesis se propuso entonces que el día mes del aniversario de la universidad pase del 18 de marzo al 5 de septiembre, porque esta es la última en la que el rey Felipe III asentó con una firma en la cédula real, y con ello nace efectivamente la Universidad Central en su historia. Nosotros recibimos la visita del doctor Rex. Dentro de su proyecto de tesis doctoral está justamente la historia de la Universidad Central. Él pensó ir por 2 meses, tenía proyectado después irse a Colombia, después irse a España, pero en vista de lo que encontró en el archivo general, decidió quedarse. Ha estado 1 año con nosotros y es ahí donde encuentra esta evidencia tan palpable que es la fecha de creación de la Universidad de San Gregorio en 1620. Y bajo estos parámetros, la Academia Nacional de Historia, dirigida por el doctor Franklin Barriga López, entregó en días pasados el informe final sobre la creación oficial de la Universidad Central del Ecuador. Aquí se detallaba mediante oficio que el doctor Fernando Semperte Guiontaneda, rector de la Universidad Central, entregó el pasado 20 de enero una solicitud a la Academia para que entregue un criterio histórico sobre los documentos de adjuntos y relativos a la creación y fecha oficial de nacimiento de la Universidad de San Gregorio y la Universidad Central. Dentro de toda esta investigación, yo tengo un compañero que es un gran apoyo para los investigadores, que es David. Él también da como servicio de referencia a nuestros investigadores, y dentro de este servicio de referencia es él el que encuentra este documento donde consta la fusión de las dos universidades y consta además el primer estatuto luego de la fusión. Son documentos palpables, evidencias que nadie las puede negar. La historia no se la puede negar, está escrita en papeles y las evidencias las tenemos en el archivo general. Y luego de un amplio proceso de análisis entre los académicos de alto nivel de esta institución, la comisión conformada por estas personas redactó un comunicado que finalmente fue presentado en manos del rector de la Universidad Central. Aquí, entre sus extractos más importantes, se destaca: hemos analizado detenidamente la documentación enviada a consulta y después del pertinente y minucioso estudio, se afirma por unanimidad de criterio que el origen de la Universidad San Gregorio aconteció el 5 de septiembre de 1620, en virtud correspondiente a la cédula real de Felipe III, que reposa en el libro de oro existente en el Archivo Histórico de la Universidad Central. Se presentan varias opiniones de los jesuitas, académicos e historiadores dentro de este análisis. Se habla de la expulsión de los dominios españoles de los jesuitas en el año 1767 y donde realmente esta universidad no cerró sus puertas. Se topan temas como los tiempos coloniales, el régimen gran colombino, la primera exposición y apertura de los cursos universitarios, suscitada un 2 de enero de 1828, entre otros datos. Se habla aquí, en el extracto final, lo siguiente. Nos congratulamos por la localización en el Archivo Histórico de la Universidad Central del Ecuador de importantes documentos acopiados por el doctor Sempertegui, localizados en el mencionado archivo por el profesor Rex Sosa, su directora María del Carmen Elizalde y el investigador Daniel Mancero. Estos testimonios avalados por el anotado religioso Piña y el académico Amílcar Tapia proporcionan clara luz en este importante asunto. Este fundamental respaldo documental es decisivo para nuestro informe, que reconoce que los orígenes de la Universidad Central del Ecuador datan de la cédula real del 5 de septiembre de 1620. Por tanto, nos encontramos a pocos meses de un no acontecimiento menor de hace 4 siglos y que debe ser conmemorado con programaciones condignas a su enorme significado, no solamente para la educación y la cultura de la patria, con tan magno motivo. La Academia Nacional de Historia honra a la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Firma el doctor Franklin Barriga López, el doctor César Augusto Larcón Costa, miembro de la Academia Nacional de Historia, y la doctora Rocío Rosero Jácome, miembro de número y jefa de publicaciones de esta institución. Y así, bajo recopilación de documentos históricos, entrevistas, datos y la opinión de la Academia Nacional de Historia concluyente, se destaca que la Universidad Central del Ecuador tiene su fecha de fundación exacta para el año 1620. Fuente: Academia Nacional de Historia. Publicación: Diario Últimas Noticias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llegó la oportunidad de serenar y armonizar todo su ser. Junto a Prometeo Acapela. Prometeo Acapela. Canto en grupo que le ofrece el medio más natural de expresión musical al que usted puede acceder. Afine su voz. Participe con el coro de Yapa y Son y el coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su presencia es imprescindible este jueves 27 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prometeo Acapela espera por usted. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas 2 semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia inolvidable junto a la Urla Film Orchestra. Disfruta de temas icónicos del cine, la televisión y los videojuegos. El programa incluye soundtracks del Rey León, Gladiador y varios temas de anime. Sábado 29 de febrero, 19 horas. Una coproducción de la Casa de la Música y la Escuela de Música e Ingeniería en Sonido UDLA. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Así es, amigos, estamos ya de regreso y ahora vamos a hablarles sobre la Comic Con Ecuador. Una vez que se cierren ya la convocatoria para este evento, 24 artistas serán seleccionados para que participen el 8, 9 y 10 de agosto de este año. Quienes deseen participar en Comic Con Ecuador 2020 deben recordar que la convocatoria se cierra el 29 de febrero de este año a las 9 de la noche. Para ello deben completar el formulario de participación. Una vez cerrada la convocatoria, se realizará una selección de artistas según los requerimientos de la convención. Únicamente los artistas seleccionados serán notificados el día 21 de marzo de este año mediante correo electrónico y mail en la dirección registrada. Una vez recibida la notificación, el artista tiene 3 días para aceptar y confirmar su asistencia. Pasado este lapso de tiempo, si no recibimos su confirmación, se considera que no es de su interés participar en la convención. Únicamente 24 artistas serán seleccionados en esta convocatoria. Comic Con Ecuador se reserva los derechos de selección de los artistas. Los formularios incompletos no serán tomados en cuenta. Requisitos: ser ecuatoriano o residente en Ecuador al menos por 6 meses. Tener una edad de 18 años cumplidos al momento de la convocatoria. Disponibilidad de participar 3 días de la convención desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ofrecer productos exclusivamente de su autoría. Los beneficios para los participantes son: ingreso para el artista y un ayudante durante 3 días. Mesa de 1,80 por 0,80 metros para exhibición de sus trabajos. Booking impreso con arte personal y diseño de la organización. Promoción en redes sociales y página web de la convención. No incluye alimentos ni bebidas, hospedaje o movilización. El artista no debe cancelar ningún valor por su participación. Comic Con Ecuador no trabaja con representantes artísticos. Se permite por parte del artista el uso libre de sus imágenes y fotografías para promoción del evento. Durante y posterior el evento, el artista permite el uso de imágenes y artes para videos y fotografías de la convención. Comic Con Ecuador se reserva los derechos de selección de los artistas. Queda prohibido el uso de la imagen de Comic Ecuador para exposición o uso personal sin autorización de la organización con una solicitud por escrito. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7 de la mañana y 41 minutos. En el inicio de un nuevo periodo correspondiente al 2020-2022, arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los denominados talleres de escritura creativa. Aquí se enseña y se busca fomentar la capacidad creativa en la formación de los nuevos escritores del país. Como concepto particular, la escritura creativa es considerada una técnica literaria que está siendo adoptada por los redactores para mejorar la calidad de contenidos y comunicar un mensaje de forma más humana. Se utiliza como tal en el contexto de la enseñanza. Se implementa en talleres, en seminarios y en textos escritos que leen estudiantes para recibir como tipo de retroalimentación, tanto de compañeros como de su profesor. Si hablamos en particular de un taller, lo más usual es encontrarlo junto al de literario. Es una denominación restrictiva, pues excluye la enseñanza de otros géneros, como la escritura, donde se prefiere hablar de creatividad. La escritura creativa se da siempre fuera de contextos formales. En los últimos años se abre paso en todo lo que es recomendable para el fortalecimiento de la capacidad creativa, visual, auditiva, de la comunicación de los estudiantes. Se desarrolla siempre bajo parámetros con profesores cualificados en centros de enseñanza, donde se aplica los términos de creatividad, intelecto y desarrollo de las creatividades de los diferentes estudiantes. Bajo estos parámetros, el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se aperturó en estos días. La misma comenzó como historia para el año 1997 y está orientado a promover y canalizar el desarrollo de las nuevas generaciones de escritores de nuestro país. Se implementa entonces habilidades creativas, desarrollo de destrezas técnicas, trabajos literarios donde se fomenta la capacidad creativa, acoplado a la escritura. Se implementa un trabajo para entender lo que es una obra de poesía o narrativa. Se centra en el trabajo de cada participante a través de una crítica colectiva, el comentario corriente con géneros y estilos, enfocados hacia la literatura contemporánea. Estos talleres, desarrollados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llegan como un método y homenaje hacia el maestro Miguel Donoso Pareja. Aquí se trata de explorar la escritura de forma práctica y apoyar en el escenario de los principales corrientes y procedimientos históricos. Dentro de este espacio se contempla clases magistrales, talleres de imaginación, un acercamiento a diferentes personalidades del mundo de las artes y vocacionales que amplían la cosmovisión de los estudiantes. Se busca entonces ampliar los espectros en cuanto a la formación de los nuevos escritos del país, pero también como una apertura hacia la comunidad. Se pone en contacto con autores de varias generaciones a través de recitales, películas, conferencias, exposiciones de artes plásticas, diálogos, lecturas y presentaciones de libros. Cada 2 años se realiza una convocatoria pública y se seleccionan a 40 jóvenes que son becados para recibir el taller de manera gratuita hasta finalizar con la creación de una obra literaria. Esta a su vez es publicada dentro de los 6 mejores libros trabajados en el taller y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana los pone en circulación como un reconocimiento a su esfuerzo y valía dentro del ámbito literario del país. Súmese a estos talleres comunicándose al número 098-406-3434, 098-406-3434, con Edwin Madrid en la Sala de Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es del ciclo 2020-2022. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Infórmate y mantén la calma en torno al coronavirus. Se trata de un virus que puede provocar una afección respiratoria severa. De momento en Ecuador no existen casos confirmados y el gobierno nacional está activado y trabajando para detectar y prevenir posibles contagios. Si en las últimas 2 semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional, pon atención si presentas los siguientes síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, dolor de cabeza, malestar general y dificultad respiratoria en algunos casos. De ser así, acude inmediatamente a un establecimiento de salud y no te automediques. Ten presente además las siguientes recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia. Cúbrete la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Recuerda mantenerte informado por canales oficiales. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos con la información. Este sábado, a partir de las 7 de la noche, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede del evento de gala concierto de la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico. Este será un espacio con orquestas desde infantiles hasta juveniles, con maestros extranjeros y nacionales. Bueno, nuestra orquesta, es verdad, nació en 2017 como un espacio para los jóvenes músicos que tal vez todavía no tienen entrada a las orquestas profesionales, pero necesitan este espacio de práctica, de compartir, de no solamente tocar en las aulas, sino salir, ver el público, presentarse, saber qué es una orquesta. También este año nació nuestro coro, que también pertenece al OES. Entonces yo estoy a cargo, estoy súper feliz de brindar también todo mi conocimiento a los chicos. Y así lo destaca la maestra Irina Walshak, soprano y directora ejecutiva de esta orquesta, máster en canto y técnica vocal, sobre lo que se prepara para este sábado con el concierto Orquesta y Coro Sinfónico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente esta institución acogerá la presentación de la Orquesta y Coro Sinfónico OES, un concierto de aniversario sinfónico vocal a cargo de esta organización. La cita tendrá lugar en el Teatro Prometeo con una entrada de $5. Este evento contará con la participación de las orquestas y coros de Ecuador Sinfónico, en los formatos infantil así como juvenil. Aquí se recibe a niños y niñas desde los 6 años de edad hasta jóvenes de 28 años. La orquesta es parte del núcleo de Ecuador Sinfónico, perteneciente a la red de orquestas infanto-juveniles del Ecuador. Estas tienen como objetivo incentivar tanto a los integrantes de dicho núcleo como a los niños y jóvenes de la comunidad para integrarse al quehacer musical, específicamente en el tema sinfónico-coral. Un planteamiento, objetivos puntuales y una dirección marcada mantienen en lo que se desarrolla esta orquesta con Ecuador Sinfónico. La Orquesta OES ha sido un espacio también para jóvenes cantantes del país, por ejemplo, como Matías Núñez es un contratenor, Gabriel Suárez es tenor. Tenemos bastante movimiento, además ahora con el coro. Claro que este sábado 29 de febrero vamos a presentarnos aquí en Teatro Prometeo a las 19 horas con un repertorio maravilloso. Junto a la OES y va. En Quito. Y continuamos con la información. Alma, Tradición y Vida, Fiestas Populares en el Ecuador es la primera exposición temporal que la Presidencia de la República presenta este 2020, enmarcada en el proyecto Arte en Palacio, que es una iniciativa del presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González. La Presidencia de la República presenta su primera exposición temporal, Alma, Tradición y Vida, Fiestas Populares en el Ecuador. Los asistentes de esta exposición, que se presentó el miércoles 19 de febrero y que ya está abierta a las puertas desde este jueves 20 de febrero, podrán contemplar a través de 10 salas las diversas expresiones culturales del país y los puntos de encuentro de las diferentes culturas, etnias, pueblos y comunidades. Trajes, máscaras y piezas arqueológicas y artísticas ayudan a la comprensión de la manera en que las manifestaciones ancestrales se mantienen en el tiempo y se fueron mezclando con los diversos ritos cristianos, en una simbiosis necesaria para no desaparecer. Día de los Inocentes, Mascarada Cuencana, Diablos de Píllaro, Carnaval, Fiesta de las Frutas y las Flores, Semana Santa, Corpus Christi, El Solsticio, Rodeo Montubio, Mama Negra, Día de los Difuntos, Pases del Niño, Años Viejos, son algunas de las festividades que desfilan por la mirada de los visitantes, luego de una sala introductoria con elementos del acervo prehispánico. la historia, el culto, el rito, la representación y el arte de las celebraciones populares que atraen también al turismo internacional podrán ser observados y valorados por los asistentes a través de una aproximación histórica y etnográfica a estos hechos de profunda connotación cultural. Luisa Martínez, una de las guías de la exposición, conduce al público a través de las salas donde se observan obras de artistas ecuatorianos, como Marcía y Mary Vázquez, y los pintores Camilo Egas, Jorge Chalco, Salvador Bacón y Eduardo Kigman, quienes describen costumbres festivas de los pueblos indígenas y expresiones del realismo mágico. Alusiva a la fecha fiesta de carnaval, se pueden observar escenas de la fiesta de las frutas y las flores en Ambato, así como los festejos tradicionales de Huamote, Huaranda y Cuenca, incluidos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El dolor y la alegría, la música y la reflexión se muestran a través de las representaciones de personajes pintorescos, entre los que resaltan los diablos de Píllaro, los taitas carnavales, los danzantes de Pujilí y los devotos turbantes de Alangací, entre otros. Llama la atención una sala interactiva, donde se ha instalado la fiesta de luces, en la cual se hace una simulación del baile de una vaca loca, con pirotecnia y al ritmo de una banda que recrea una de las tradicionales celebraciones nocturnas de las fiestas populares. La exposición temporal, Alma, Tradición y Vida, Fiestas Populares en el Ecuador, se mantendrá abierta al público hasta días finales de junio. El ingreso del público se debe realizar a través de una reserva al correo electrónico ucultural@presidencia.gob.es o con una llamada telefónica al 3827000, extensión 7150 o 7103. El horario de atención será de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el último grupo ingresará a las 3:45 de la tarde. Una exposición para deslumbrarnos con las tradiciones de nuestro país. Fuente: Diario El Telégrafo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos. La Casa de la Música, conocida por sus eventos artísticos y culturales, invita a las personas interesadas en las audiciones para la obra Fantasía Coral de Beethoven, que planea realzar la interpretación, afinación y el repertorio. Durante los 15 años transcurridos desde que se inauguró la Casa de la Música, se ha promocionado el fomento del arte musical a través de múltiples actividades artísticas y culturales. La Casa de la Música es un espacio destinado para la promulgación de eventos de arte, teatro, música, además de otras actividades dedicadas principalmente a promocionar el talento de músicos ecuatorianos. Actualmente se está preparando la audición para la Fantasía Coral de Beethoven, que calificará la interpretación, afinación y repertorio de los participantes a este prestigioso evento. La fantasía coral de Ludwig van Beethoven es una singular obra estrenada en 1808. La pieza completa fue escrita en muy poco tiempo, pero la introducción, solo de piano, no estaba todavía en papel para el estreno, sino que Beethoven la improvisó y de esa improvisación nació la conocida como fantasía coral. Si usted desea participar de esta gran audición para este evento artístico, puede inscribirse en comunicacion@cdm.es, enviando su nombre completo y teléfono, para presentarse en las audiciones que serán el día sábado 29 de febrero. Entre los requisitos también consta una obra del repertorio del participante junto con un acompañante. Todo esto para evidenciar el talento y la creatividad junto con la interpretación de diferentes aportaciones del artista. Así que se espera la asistencia de las personas interesadas en esta audición para demostrar sus habilidades culturales y artísticas en la obra Fantasía Coral de Beethoven. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador le invita al País de las Maravillas con su clásica obra Alicia. Fantástica, demencial, ilógica y sobre todo maravillosa. Así es Alicia. Una obra que lo llevará a caminar sobre la delgada línea que divide lo real de lo imaginario. Ingrese a la madriguera del conejo y acompañe a Alicia en sus aventuras con la reina de corazones, el sombrerero, el gato y muchos personajes más. La gran presentación será el 1 de marzo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo de las entradas, $5. Adquiérelas ya en www.buenplan.com.es y en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas, que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Conmigo. Más información en www.censo2020.es.com. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en Boletería del Teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos ya con nuestros invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos indicarles que por el sur de la ciudad hay intenso tráfico, así que es lo que nos pueden escribir también nuestros oyentes. Muchas gracias. Apresúrese, madrugue un poquito más para evitar esos trancones que nos esperan en la ciudad. Bueno, y enseguida quiero contarles que Quito, Abstracciones en Blanco y Negro, es el nombre de la muestra fotográfica que presentará en el Museo de Arte Colonial el fotógrafo Luis Chandy. El autor está ya en nuestra compañía y queremos contarles también que desde temprana edad mostró afición a la fotografía, por lo que asistió a varios cursos, en especial a la Alianza Francesa, donde incursiona en la fotografía en blanco y negro y se especializa en técnicas de virado al sepias, selenio y betún de Judea, y posteriormente ingresa al curso de fotoperiodismo dictado por el docente estadounidense Jeffrey Brevman en la Asociación Humboldt. Bueno, todos los detalles de esta exposición que usted la podrá encontrar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues las tendremos en la voz del protagonista, a quien le decimos bienvenido. Gracias por estar en Zona Cultura. Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es momento de conocer sobre Abstracciones en Blanco y Negro. Ese es el trabajo que lo va a presentar en una nueva ocasión, nuestro invitado Luis Chandy. Porque ya tuvo la oportunidad de estar presentando parte de ese trabajo en la Casa Museo Sucre hace algunos meses. Ahora va al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay variantes en estas dos propuestas o nos encontramos con la misma que se presentó en la Casa Sucre? Bueno, en el número de fotografías, ¿no? Más o menos ahora son unas 200. La muestra anterior se presentó 120. El total de la muestra en general son 500 fotografías. Todavía entonces hay la posibilidad de seguir viendo más. Sí, porque la muestra la vamos a hacer itinerante. Entonces vamos a ir presentando en diferentes... ¿Cuál será el otro destino luego de este Museo de la Casa de la Cultura? Estamos en eso, ¿no? Viendo quién nos abre las puertas para poder poner en valor lo que es Quito, ¿no? Quito patrimonial. Abstracciones en blanco y negro. Lo estábamos revisando, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ver estas imágenes. Generalmente las imágenes suelen, en blanco y negro, de manera especial, suelen denotar cierta nostalgia del pasado. ¿Hay esa intención con hacerlas aquí en blanco y negro? No, más bien es destacar el juego de la luz que tiene Quito, de la luz y la sombra, y dar ese mayor realce en los claros oscuros. Al momento que hacemos blanco y negro podemos entonces... resaltamos mucho más las sombras y las texturas. Las texturas de lo negro también. Las texturas del negro y el blanco. Uh-huh. ¿Qué características tiene Quito para hacer ese tipo de fotografías? Bueno, cuando eso lo permite, porque voy, por ejemplo, bueno, negado sería. Sus calles empedradas, uh-huh, sus iglesias, las fachadas, las plazas, todo es se presta para esto, ¿no? Y en cuanto a la luz, considerando que nos encontramos en esta parte de la mitad del mundo. Bueno, se dice como para cine o fotografía que la luz es dura, por lo que cae cenitalmente. Uh-huh. Pero hay momentos donde sí permite hacerlo eso. Son, tenemos 10, 15 minutos de una luz suave, buena, que permite hacer eso. 10, 15 minutos al día. Al día. Uh-huh. ¿Y en temporadas del año? Claro, por ejemplo, aprovechando la parte esto de los solsticios y los equinoccios. En los equinoccios donde la luz es un poquito más dura, también se aprovecha haciendo para que resalte más del brillo, como esta foto uh-huh. que usted ve aquí, el brillo de la piedra. De la piedra, exactamente. Claro, acá tenemos una imagen, vamos a describirla. Se trata de la Plaza de San Francisco, vista desde el sur. Y efectivamente, ¿no? El cuadro, a la mitad del cuadro podemos ver el empedrado. Y de la mitad del cuadro para arriba están ya las edificaciones. Y claro, hay una luz que está ocupa gran parte de las piedras de esta milenaria plaza, ¿no? Y así también, bueno, sucesivamente también hay otras imágenes también que nos lleva de igual manera a la plaza de San Francisco. Ahí, entonces, usted es una persona que se encuentra captando el momento preciso para poder realizar estas imágenes. A esto me refiero que está con el ojo atento y claro, y cazándolas. Sí, bueno, es lo que me gusta hacer fotografía y es lo que busco, ¿no? Busco ese juego de la luz. ¿En algún momento Quito, el centro histórico, considerando ya sus años de experiencia con la fotografía, ha dejado de darle sorpresas? ¿O continúa pese al tiempo? Usted seguramente ya conoce cada piedra del centro histórico, pero aún así se sigue maravillando. Claro, no tanto. Es que cada vez la luz es diferente. Uh-huh. La luz es completamente diferente y cada salida que lo hago yo, más o menos una vez por semana salgo a fotografiar Quito. Me hago el recorrido de todo lo que es las plazas, ya, las plazoletas, las fachadas de los conventos, entonces más o menos cada semana lo hago. Con su experiencia, ¿cómo podría usted evaluar el camino que ha tomado el Centro Histórico de Quito? Considerando los cambios estructurales, cierre de avenidas, se abren otras, peatonalizaciones, el comercio. Claro, bueno, actualmente está caotizado, ¿no? Bueno, pero esperemos uh-huh. que sea para mejor. Pero es penoso ver que, por ejemplo, se ha descuidado un poquito de esta joya que tenemos nosotros, ¿no? El Quito patrimonial. Entonces, eso apena mucho. Me apena mucho. Por eso es que nosotros con Procultur, que está en el proyecto de Quito Patrimonio, Quito Patrimonio 2020, y esta muestra fotográfica es parte de ese proyecto de Procultur, uh-huh. de poner en valor lo que representa el verdadero Quito. Después de esos últimos acontecimientos de octubre, donde hubo destrucción, entonces lo que se quiere y es parte de la muestra eso que... Y por eso lo que hemos decidido hacerlo itinerante, para que la gente vea Quito lo bello que es, lo cuide y lo preserve. Ese es el objetivo de nuestra muestra. Luego de los daños de octubre, ¿se ha podido recuperar el centro histórico o continúa en ese proceso de restablecer cada uno de su lugar, de la infraestructura? Bueno, sí se ha restablecido el centro histórico, sí está, pero siempre queda un poco de huella, ¿no? Queda una huella. Uh-huh. Este tipo de fotografía, entonces, apela más a la arquitectura, al espacio físico, ¿no? A la arquitectura. ¿A la gente en algún momento lo ha hecho? Sí, estoy trabajando en eso. Sí, tengo también una cantidad extensa de Quito con... Esto es más netamente la joya arquitectónica de Quito, uh-huh. la muestra de... ¿Qué rincones nos puede ofrecer esta exposición, Abstracciones en Blanco y Negro de Quito? Y me refiero a rincones quizás escondidos, ¿no? Porque hay espacios donde la ciudad diariamente, claro, lo circula, pasa, realiza sus actividades diarias, pero ¿habrá algún convento, alguna capilla, algún lugar por sus propias condiciones espirituales que no tienen ese acceso a tan público como otros espacios? Yeah. Una de esas es la Capilla de los Milagros. ¿La Capilla de los Milagros? Yeah. En la parte de la Rocafuerte, la mamá. ¿La Loma Grande? Que va camino a la Mama Cuchara. ¿Es de la Loma Grande? Sí. Ya. Yeah. Ajá. Ahí a la parte, yendo hacia la Mama Cuchara, mano izquierda, ahí está la Capilla de los Milagros. Esa, por ejemplo, no es muy visitada y uh-huh. es una preciosura. Es algo que está ahí. Otra cosa, por ejemplo, la muestra está clasificada en en cinco temas, cinco series. Ya, ¿y cómo lo ha dividido usted? Que viene a ser las iglesias, conventos, en las calles, en las plazas y lo que le llamo yo misceláneos. Uh-huh. Hay una también que es intersecciones. Por ejemplo, las intersecciones son interesantes. Algo que no se visita mucho es arriba la calle esta de que baja de San Diego. Entonces es una calle que muy poco le visitan, muy poco interés, y es muy preciosa esa callecita, es la Barahona y la, déjeme verle, es muy hermosa y es muy poco visitada. Hablamos pues, muy preciosa. Cerca del espacio del cementerio de San Diego, por el lugar es la calle Imbabura y Barahona. Imbabura y Barahona. Imbabura y Barahona. Permítame. Ah, perfecto, claro, es el sector, claro, justo de San Diego, claro, ¿no? Subida a San Diego. Y toda esta parte igual mantiene esas características, la arquitectura igual tradicional, bueno, ya las calles también ya de asfalto, y bueno, ¿y cómo es ese proceso de creación para usted de Luis Chandy? Cuando sale con su cámara a la ciudad, ¿existe una planificación o va a sorprenderse? No, sí. Bueno, por ejemplo, esta calle Imbabura es muy preciosa porque nace desde arriba, desde la parte de San Diego y desemboca en San Juan. Uh-huh. Entonces usted va recorriendo casi todo lo que es el centro histórico, una parte que, como le digo, no es muy conocida, la gente no va mucho por ahí, tal vez porque es un poco peligrosa y todo, pero es hermosa. Como desde el punto fotográfico es preciosa porque encuentra casas de estilo republicano, algo de colonial. Por ejemplo, pasa ya, llega a San Francisco, la muralla esa grandota que hay ahí de San Francisco, y así va recorriendo hasta la subida de San Juan. Para sacar esta foto, ¿qué tiempo le tomó? ¿Estuvo un tiempo, un momento esperando, revisando la luz, esperando el momento indicado para dar el clic en la cámara? Claro, claro, sobre todo justamente donde no haya mucha contaminación visual, por ejemplo, carros estacionados, muchas veces toca esperar que retiren el carro, retiren el auto, incluso quitar algo de papeles ahí, un trabajito medio alejado, pero le lleva tiempo, complicado, pero ahí tenemos la gratificación de ese tipo de imágenes. Esta de acá también es muy interesante. Se trata una fotografía, me parece que es vista desde San Juan, ¿no? Sí. Vista nocturna al sur de la ciudad desde la calle Imbabura. Justamente lo entonces que estamos hablando del otro lado, ¿no? Acá llega. Desde aquí, San Diego hasta San, exacto, Juan. Estas escalinatas. Estas escalinatas ya están en San Juan. Esta imagen ya es nocturna. Es nocturna. ¿Cómo es posible una imagen nocturna en blanco y negro? Tecnológicamente, ¿cómo lo trabaja usted? Bueno, por tiempo, ¿no? Ajá. Hay que... ¿Tiempo de exposición? Claro, tiempo de exposición más largo. Perfecto. Bueno, acá tenemos más imágenes. Cada una de estas usted la va a poder observar en esta exposición denominada Quito en Abstracciones, Blanco y Negro. La inauguración será este 5 de marzo y se mantendrá hasta el 31 de marzo en el Museo de Arte Colonial de la Casa. El 4 de abril es la... ¿Aló? ¿4 de abril? Sí, hasta el 4 de abril va a estar expuesta la muerte. Bien, enhorabuena la corrección. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera precisa, justo en la calle Mejía, Cuenca y Mejía y Cuenca Esquina. Exactamente, ahí estará hasta el 4 de abril. 200 imágenes de un total de la colección que usted tiene de unas de 500, ¿no es cierto? Y la posibilidad es seguir buscando otros espacios donde pueda seguir presentando las restantes, las que han faltado presentarse aquí. Claro. ¿Cuáles son las que se han quedado por fuera? Bueno, es parte también de, sobre todo en la parte de las intersecciones. Intersecciones, ajá. ¿Misceláneos qué nos presentaba? Misceláneos es parte de Plaza Grande, Palacio de Gobierno, viene a ser el Museo de... Hablamos de museo cercano, ahí será el Centro Cultural Metropolitano, claro, sí, Museo todo, de la Ciudad. Que viene ahí. Ya, ajá. ¿Hay algún rincón que todavía cree que esté desconocido para el lente de su cámara, del Centro Histórico? Considerando, sí, que es el más grande de Latinoamérica. No, obviamente, son 320 hectáreas, ¿no? El interior de las iglesias y los conventos. Ah, ya le falta eso llegar. Eso es lo que me falta llegar. Ah, pero un poco eso es, complicado porque algunos son todavía no permiten el ingreso a las Exacto, personas. No permiten el ingreso por los permisos, ¿no? Que es penoso, por más que me he esforzado en explicarles de que es para una exposición y todo eso, pero se dificulta mucho. Sí me gustaría que, no sé, tal vez alguna institución me ayude y me colabore en eso, ¿no? Para poder documentar lo que es los interiores de los conventos, los claustros. Los claustros, y las iglesias. Exactamente. Y la parte más interna, tema, por ejemplo, catacumbas, esos pasajes, ¿también has estado por ahí fotografiando? Sí, algo. Pero como le digo, es muy difícil, es muy restringido la autorización de usar cámara y todo eso, entonces se ha dificultado por eso. Bueno, amigos, nosotros queremos reiterarle la invitación para que vaya, asista a la presentación de esta exposición fotográfica. Nosotros tenemos aquí un regalo que nos ha traído nuestro invitado, el libro Patrimonio de la Humanidad Quito en blanco y negro. ¿Esta obra también estará presente en la exposición? Sí, justamente ese va a ser el lanzamiento del libro también en la noche, acompañando la muestra. La noche del 5, que es 5 de marzo a las 7 de la noche, va a estar el libro ya también. ¿Las 200 imágenes están en el libro? Están 120 imágenes en el libro. Perfecto. ¿Y la gente las puede adquirir ese momento? ¿Las puede comprar? Claro, va a poder adquirir el libro, ¿no? A precio muy promocional. De ahí los libros están de venta en la librería española y Mr. Book. Ya, alguien que lo quiera adquirir. Hace algunos años solía existir la tradición de los viajes y siempre la gente enviaba las postales, ¿no? Claro. Existía esa tradición porque ahora realmente con el avance de la tecnología se ha ido ya olvidando, se ha ido un poco quedando en el pasado. Pero yo creo que entregar este libro como un regalo a alguien que está por fuera, que va a venir a la ciudad a visitarla o que quiere regalarle uno un pedacito de nuestra ciudad a una persona extranjera, seguramente será un regalo bastante bastante idóneo, acorde, porque tiene muchas imágenes y podrá conocer la ciudad de Quito desde las imágenes a través del lente de nuestro invitado Luis Chandy. Entonces ahí la gente podrá adquirir este trabajo. Las fotografías ahí no estarían a la venta, no, las que están en la exposición, sino la manera sería a través de este libro. A través del libro. Perfecto, entonces para que la gente pueda ir, asistir a comprar este libro, asistir a ver la exposición y luego también, en el caso de que lo pueda realizar, a presentarse en la librería española y también comprar este libro Patrimonio de la Humanidad Quito en blanco y negro de nuestro invitado Luis Chandy. No nos queda más que agradecerle, felicitarle por el trabajo y esperar que se llegue ya la exposición con las 500 imágenes y que usted también pueda tener acceso a los museos, claustros, iglesias que seguramente aún guardan ese misterio de este Quito milenario que debe ser fotografiado, documentado y presentado a la sociedad. Claro, muchas gracias, agradeciendo infinitamente a ustedes de la radio, la Casa de la Cultura y también a la Casa de la Cultura, ¿no? Al doctor Camilo Restrepo, agradeciéndole mucho que dio el espacio para hacerlo justamente en la parte del Museo de Arte Colonial. ¿Qué espacio más ideal para estas fotos? No podía ser. Una joya con otra joya. Claro. Muchas gracias. Gracias también, buenos días. Bueno, agradecemos a nuestro invitado y de inmediato les vamos a compartir información y al regresar estaremos ya con nuestro siguiente invitado. Una noche para rememorar las baladas que marcaron la juventud de varias generaciones se prepara para el 27 de febrero. Musas y Juan Carlos Terán interpretarán sus temas más populares en el concierto. Vuelve Musas. Musas es un espacio que se abrió pensando en una programación especial para la música y la poesía. Este proyecto inició en el año 2019 en mayo, donde se realizó el primer Musas, y desde ese momento, el último jueves de cada mes se realiza esta programación, el cual es un concierto de artistas invitados. Este Musas será la edición número 1 del 2020. Este concierto ofrece un ambiente fraterno y muy íntimo, jugando con iluminación y sonido, donde el escenario se transforma en el espacio del artista invitado. Además, Susana Nicolalde, organizadora del evento, añadió: La idea es que este espacio el artista se lo tome como un rincón de su espacio donde habita para crear, o de su casa, o de su espacio para conocerlo un poco más a través de lo que es el artista, ¿no? O sea, de sus elementos, de pronto a lo mejor de su historia, fotos, objetos referentes a su historia. Entonces el espacio se transforma totalmente, ¿no? El espacio se vuelve la casa del artista. Musas regresa junto con tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Representarán su nueva propuesta llamada Remedios de Amor al público amante de las baladas y vallenatos. Algunas canciones desesperadas y unos cuantos poemas de amor junto con Juan Carlos Terán como invitado especial. Las desesperadas, las del buen amor y las dolientes son las tres categorías en las que han sido divididas las canciones que componen el repertorio que Juan Carlos Terán, el conocido y experimentado cantautor quiteño, ha seleccionado para entregar al público capitalino. Un cierre perfecto al mes de la espuma del buen amor y la amistad, donde podrás transportarte a un mundo que a través de las melodías, las emociones y la poesía acariciarán el corazón. Este evento se llevará a cabo en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, el jueves 27 de febrero a las 7 y media de la noche. La entrada tiene un costo de $10. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza, espera por usted. La entrada es libre. Llegó la oportunidad de serenar y armonizar todo su ser. Junto a Prometeo Acapela, Prometeo Acapela. Canto en grupo que le ofrece el medio más natural de expresión musical al que usted puede acceder. Afine su voz. Participe con el coro de Yapa y Son y el coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su presencia es imprescindible este jueves 27 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prometeo Acapela espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando hermosas voces junto al Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo que les vamos a contar a continuación es sobre el mundo de la música coral. Aquí en la Casa de la Cultura se viene desarrollando el evento Programa de Circulación de Obras Artísticas, y dentro de esto está Prometeo a Capela, el mismo que ya ha seleccionado varias agrupaciones, las cuales estarán durante todo el año. La primera presentación arranca este 27 de febrero, el Día del Civismo, con invitados especiales. Vamos a dar la bienvenida al director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Mosquera, para que nos lleve por estos senderos corales. Bienvenido, gracias por estar aquí, ya Laurita. Después del corre-corre. Sí, sí, muchas gracias, Laurita. Sí, la verdad es que estamos contentos con la convocatoria que hemos lanzado, la acogida que hemos tenido. Y bueno, hoy tenemos el primer encuentro de este año, porque bueno, Prometeo a Capela en realidad es un proyecto que se adhirió a Telón, el programa Telón 2020, pero bueno, ya tenemos un año y medio de existencia y bueno, continuamos, ¿no? Ojalá esto se quede instaurado y pueda funcionar muchísimo más tiempo. Una de las particularidades de esta convocatoria era que quienes participen debían tener una producción propia, porque hay la posibilidad de poder grabar un CD con estas nuevas producciones que a lo mejor dentro del mundo coral muy poco se ve. Sí, la verdad es que bueno, hemos tratado de hacer una ampliación, digamos, al repertorio coral ecuatoriano. Hemos puesto dentro de las bases que se presenten obras nuevas. Pueden ser obras, por ejemplo, si a usted le gusta Vasija de Barro y usted no tenía un arreglo de Vasija de Barro, perfectamente podía hacerlo y hacíamos una nueva versión, ¿no?, del Vasija de Barro, que es tan popular aquí en nuestro país y que hay un montón de arreglos. Entonces el objetivo era que la gente se incentive y se motive a hacer los arreglos. Entonces, bueno, hemos tenido una gran acogida, sabemos que fue un poquito el tiempo y por eso se les dio una extensión. Todavía nos falta que nos entreguen un par de arreglos, pero... Es decir que, bueno, hubo muchos coros que quieren participar, pero bueno, hubo el tropiezo ahí de que no había las producciones, entonces ahí vino la dilatación de un mes más para que la gente se ponga a trabajar. En realidad nosotros ya lo habíamos previsto y dentro de las bases, dentro de la base de la convocatoria ya lo pusimos, porque sí nos pareció que era poco el tiempo en el que podíamos acceder a este tipo de material, ¿no? Poder hacer que tanto arreglistas como directores se pongan de acuerdo para hacer una versión coral de alguno de los temas que les guste, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, la condición, digamos, que los artistas ecuatorianos puedan hacer lo que quisieran y los artistas extranjeros trabajen algo ecuatoriano. Justamente, por ejemplo, el tema con el que arrancamos la entrevista fue Gitana, es una salsa muy muy conocida en nuestro país también, y bueno, es la versión coral del maestro Jonathan Aizaga, que es miembro del coro de la Casa de la Cultura. Entonces bueno, nosotros el año anterior ya hicimos bastantes producciones, Jonathan nos ha ayudado bastante en este sentido para hacer varias producciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo había hecho un arreglo de El la Mapa Señora y cosas así parecidas. Entonces ahora lo tratamos de expandir a que los coros que nos visiten, que sean parte de la cartelera y que compartan con nosotros este espacio, también tengan esta posibilidad. Y ahora se les dio también el beneficio para incentivar más a la gente que podamos hacer la producción del disco, que va a estar acompañado de un libro con la edición de estas partituras, ¿no? Ahora, ¿cuántos coros se hicieron presentes? Bueno, tuvimos una gran acogida y seleccionamos, en realidad, quedaron descartados solamente los coros que no cumplieron con todos los requisitos. Por ejemplo, había una ficha de inscripción que era un poquito larga, eran tres hojitas y un poquito más, que tenían que llenar determinados, hacer una inscripción, ¿no? Y bueno, la gente que solo mandó, por ejemplo, el nombre del coro y el director y después no puso todas las demás cosas que les pedíamos, bueno, fueron eliminándose. también no tuvimos en cuenta a las agrupaciones que estaban trabajando solamente arreglos que son de años, son hermosísimos, por ejemplo, arreglos del maestro Gerardo, Guevara, exacto, gracias. Obras que ya son muy conocidas y que todos los coros han tenido en su repertorio, también, bueno, los hemos ido descartando. Quedamos con un total de 22 coros que van a participar. Nos pareció conveniente para el jurado, que fue un productor, un maestro de bastante trayectoria a nivel coral, y mi persona, quedamos de acuerdo en que era importante darles el espacio, y bueno, pudimos más bien gestionar que se agregue una fecha, y en principio eran solamente 18 coros que iban a ser seleccionados, pero bueno, hubieron tantas propuestas interesantes que nos pareció conveniente extenderlo un poquito más, agregamos esta fecha y pusimos en algunos casos hasta 3 coros en el mismo evento. La misma fecha. Entonces van a ser encuentros que están muy, muy, muy hermanados, digamos, dentro del canto. Lo que queremos es difundirnos, ayudar a que el nivel comience a caminar, ¿no? Que comience a surgir. Tenemos muy buenos coros, pero todavía nos hace falta difundirlo. Somos en realidad el primer, me parece, ¿no? Si no me equivoco, que somos el primero o el único, más bien el único evento actualmente que se mantiene durante el año. Sí, tenemos exponentes bastante interesantes, como es el Festival Voces de la Mitad del Mundo, que nos agrupa, tiene una temporada en julio, me parece. Que es también en Guayaquil, tenemos el Canto Hermana a los Pueblos, y así. Entonces nos pareció conveniente tener una cartelera que sea sostenida y que sepamos que en la Casa de la Cultura va a haber al menos una vez al mes una actividad coral. Bueno, maestro, ustedes con la experiencia que han tenido ya del año anterior, que lograron mantenerlo durante todo el año, ¿cómo está la respuesta del público, que es parte importante para que esto siga floreciendo? Sí, la verdad es que, bueno, la actividad coral, ahorita el público es... estamos prácticamente con el 80% de la sala, casi en todos los eventos. Eso es en el Teatro Prometeo. Esto siempre es en el Teatro Prometeo. Entonces, tenemos una gran acogida, son públicos que ya nos van conociendo, que ya se interesan por la propuesta. Ojalá se nos vayan sumando más coros, que los coros que están, que por ejemplo no vinieron o no alcanzaron a participar por cualquier situación, se nos unan como público, ¿no? Sería interesante que vengan, que se expongan los coros, que los coros veamos a los coros. Uh-huh. Sería importantísimo esta actividad para... ¿Cuál sería la razón o la motivación? Yo pienso que siempre ver a un coro nos nutre. Nos nutre no para ir a criticar, ¿no? Obviamente no es el objetivo, sino más bien compartir. Decir, bueno, yo estoy trabajando este material, estoy montando lo de esto. A partir de esto se pueden hacer una infinidad de cosas. Podemos comenzar a hacer, qué sé yo, conversatorios que nos agrupen a los directores y nos pongamos a charlar de cosas importantes, ¿no? Como estas de qué estamos trabajando, por qué lo estamos trabajando, qué metodologías tenemos. Compartir este tipo de conocimientos es importante a nivel coral, que, como maestro, le digo, nos falta bastante por recorrer. Ahora, usted dice, bueno, hay técnicas, hay ciertos procedimientos. Hacer un coro no significa solamente reunir voces. Por supuesto, todavía es un trabajo más delicado, digamos. El trabajo vocal es bastante delicado. Trabajar con la voz es de mucha inteligencia, tanto emocional como física. Sí, los chicos ya saben que, por ejemplo, en estas épocas de lluvia tienen que sí o sí salir más abrigados. Sí o sí, lo mínimo, ¿no? Cualquiera sale así como con lo que puede, pero el cantante debería tener la precaución de salir con una bufanda. Y los que hacemos radio también, porque nos descuidamos mucho de nuestra voz. Estamos ahí con calor y no cuidamos nuestra garganta. Entonces es un trabajo delicado que requiere de mucho esfuerzo. Trabajar con muchas veces los coros, o más que nada la mayoría de los coros, trabaja con voluntades. Esto requiere mucho compromiso de parte de todas partes, ¿no? Tanto del director como del respeto a los cantantes. Es un trabajo hermoso que podemos comenzar a hacer, qué sé yo, una escuela de escuelas, digamos, como existen en Colombia, como existe en Venezuela, como existe en Argentina, por decir solamente nuestros más cercanos, ¿no? O sea, que son gente que se agrupa y trata de, en grupo, avanzar. Sí, el ejemplo más bonito para mí es, tal vez porque yo estudié ya en Argentina, existe ADICORA, por ejemplo, es la Asociación de Directores de Argentinos. Y ellos una vez al mes se reúnen a charlar, a ver qué están haciendo, a ver cómo pueden seguir, hacen una programación de talleres. ¿Qué falta? Claro, a ver qué es lo que falta, ¿no? Ahora, maestro, si bien es cierto, pues reunir a todos los coros, aquellos que van a estar en estos eventos, significa que ustedes también un poco se van adelantando a la celebración de un año más del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un coro que tiene muchísimos años y que, bueno, no se ha quedado, sino que sigue. Hace que, por ejemplo, la voz, decíamos, muchos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí en las programaciones de la radio, siempre dicen, fui parte del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso quiere decir que también se convierte en una gran escuela. Sí, es verdad, es un gran semillero el Coro de la Casa de la Cultura. Hemos tenido gratas y grandiosas voces que han salido de aquí. Bueno, yo fui parte del Coro de la Casa de la Cultura como cantante. Estuve 10 años cantando en el Coro de la Casa de la Cultura bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y bueno, así han salido varias personas que ahora están cantando en coros, los coros profesionales, que están en el teatro, en el Coro Ciudad de Quito, que es parte del Teatro Sucre, que está en el Coro Pichincha, que es del Consejo Provincial, que son como los mayores referentes que tenemos a nivel de Quito, al menos, ¿no? Si no del país. Entonces, sí, y después también hemos tenido la grata, al menos desde cuando yo estoy, la grata sorpresa o qué sé yo, hemos encontrado talentos grandiosos, ¿no? El otro día yo le vi aquí a Jairo, sentado contigo, Laurita, lo vi también a David, que son personas que nos aportan muchísimo dentro del coro, ¿no? Hay otras que tal vez no son tan visibles, como Jonathan, que nos está ayudando siempre con los... Bueno, lo vamos a traer acá a los estudios de la radio, de la Casa de la Cultura, para conocer también su trayectoria. Ahora, maestro, ustedes inician hoy ya esta jornada de Prometeo a Capela. ¿Quiénes estarán en escena? Y pedirles, pues, a todos nuestros amigos que están en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, que vayan tomando en cuenta estas fechas. La parte fundamental de que esto persista, continúe, es gracias a la asistencia de cada uno de ustedes. Y además que son eventos que no cuestan nada, solamente hay que darse el trabajito de venir hasta el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder disfrutar de estas voces maravillosas, de estos coros que se esfuerzan muchísimo para presentar, pues, un evento, un programa como usted se lo merece. Bueno, sí, hoy, el día de hoy, vamos a arrancar felizmente con un gran coro amigo que es de Yapaizón, lo dirige la maestra Salomé Cóndor. Así es que, bueno, les invito cordialmente a que se den cita esta noche a hacer la primera edición de este año de Prometeo a Capela. Y recuerden que una vez al mes vamos a estar en el Teatro Prometeo con música coral, con invitados especialísimos, con gente, con nuevas propuestas musicales. Así es que, bueno, les agradecemos siempre que nos acompañen. ¿Va a ser a qué hora esto? Esto todas las veces va a ser a las 7 de la noche. 7 de la noche, hoy, en el Teatro Prometeo. Y la siguiente fecha, no sé si ya la podemos compartir. Sí, por supuesto, es el 26 de marzo, nos va a acompañar Compás 9 y Canticum Coral. Ya, y siempre estará a la par el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Sí, siempre vamos también a participar con ellos. Bueno, para nosotros es muy gratificante, maestro, poder compartir ya, pues, estos productos que están saliendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está teatro, está música, también en este caso la música coral, que a veces como que no le ponemos un poquito de atención, pero quiero decirles que esta es la gran oportunidad de conocer los talentos que existen aquí en Ecuador. Muchísimas gracias a usted, maestro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Bueno, vamos nosotros en este instante a hacer una pausa.

Bueno, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Melville, las encantadas y los piratas es el nombre del conversatorio que se llevará a cabo en el Museo Numismático del Ecuador este fin de semana. Y hoy estamos en compañía de Sebastián Donoso, doctor en Historia de los Andes por la Flaxo, y también nos acompaña Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático, quienes pues nos contarán todos estos detalles de este conversatorio para que usted no se lo pierda. Bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida, un gusto que nos puedan acompañar y hablar sobre este tema bastante interesante, quizás enigmático, con misterios que rodea a las encantadas islas de Galápagos. Muy acertado ese nombre. Pero quisiera arrancar con Lorena, ¿por qué el Museo Numismático toma este tema, que generalmente es como el Museo Numismático más bien enfocado a hablar sobre la historia económica del país, las monedas, por esa línea, y ahora vamos a hablar sobre la historia de las encantadas islas de Galápagos? Bueno, sí, muchas gracias a ti, Darío, y a la radio de la Casa de la Cultura por siempre acogernos en este espacio, al museo, para hablar y difundir de las cosas que estamos haciendo. Bueno, justamente hemos tomado este tema porque el 12 de febrero de 1832 las Islas Galápagos fueron anexadas al territorio nacional, y nosotros en nuestra colección tenemos varios bienes culturales que nos ligan a las Islas Galápagos. Entonces dijimos, bueno, vamos a dedicar este mes de febrero a las Galápagos, y hemos hecho algunas actividades, hemos hecho talleres educativos, ahora viene el conversatorio con Sebastián, tenemos la pieza del mes, que es una serie de estampillas que salió en el año 86 y están dedicadas a las Islas Galápagos. Entonces sí nos parece una oportunidad interesante para hablar sobre estos territorios, sobre su historia, sobre las distintas aristas también que están en torno a las Galápagos, ¿no? O sea, también ahí hay historias, y justamente por este lado va la cuestión de los piratas, ¿no? O sea, los galeones que se hunden, las islas como escondite de estos piratas para los asaltos. Y esto tiene que ver también con la historia económica, con la numismática, con las historias del oro y la plata. Entonces nos parecía un tema fantástico, interesante, además. Y se lanzaron a la aventura de hacerle. Exactamente. Así ya fue. Ya desde el mismo nombre, ¿no? Galápagos se relaciona con la conquista de los bucaneros, toda esa parte. Yo con esto quisiera ya entrar con Sebastián Donoso, que nos cuente sobre lo que prepara para este sábado en este conversatorio. Melville, las encantadas, los piratas, ¿qué será lo que vamos a poder escuchar y conocer? Bueno, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por la invitación, muchas gracias al Museo Numismático por tener la gentileza de convocarme para hablar de temas que verdaderamente me apasionan. Melville es, pues, Herman Melville, el famoso autor norteamericano, escritor de Moby Dick. También tiene un pequeño texto que se llama Las Encantadas, que es uno de los libros más bonitos dedicados a las Islas Galápagos. Él estuvo en las Islas Galápagos por 1841, a bordo de un barco ballenero. Conoció las islas y se sintió fascinado por la naturaleza que vio y por todas las historias que le contaron. Entonces él decidió hacer un libro que contiene 10 capítulos, 10 sketches cortos, en donde narra con la magia que él tiene, con esa habilidad, ese estilo maravilloso para contar las cosas, narra historias de cada una de las islas que él pudo recopilar. Ese es Melville. Yo quiero, pues, rescatar no solo a este autor importantísimo de Moby Dick, que también es el autor de esta obra sobre Galápagos, sino algo de estas historias, que es lo que Melville contó de las Islas Galápagos, esta magia transformada en literatura de primera calidad, ¿no? Las Encantadas, pues, es el nombre de la obra de Melville. Él no se inventó este nombre, sino que el nombre de Las Encantadas existía desde el siglo XVI. Así llamaban los antiguos españoles, los navegantes, a estas islas, no por su encanto natural, sino porque parecían embrujadas. En realidad, el nombre de Encantadas ha ido mutando en el tiempo. Ahora tiene una figura más turística, ¿no? Ahora, al hablar de las Islas Encantadas, nos referimos, pues, a ese encanto natural que nos extasía con la belleza de los animales, de los paisajes, de las plantas que vemos en Galápagos. En esa época eran encantadas porque aparecían y desaparecían, o porque la gente que llegaba a las islas no salía nunca más. o porque parecía la entrada del infierno después de una buena erupción volcánica, claro, cualquiera de las islas. Entonces ese nombre ha ido mutando. En el caso de Melville se refiere a las Islas Encantadas por su encanto, por su embrujo más bien maquiavélico y demoníaco, antes que el encanto natural. Y esa otra etapa, la de los piratas, que quizás es muy escondida de la historia de nuestro país. Bueno, pues ahí están los piratas, ¿no es cierto? Cuando yo visité Galápagos la primera vez de niño, y llevé pues una copia de Las Encantadas y lo leíamos con mi padre, a quien saludo porque trabaja aquí en la Casa de la Cultura en Teatro Ensayo, José Ignacio Donoso, a quien saludo. Con mi papá leíamos Las Encantadas mientras estábamos en este viaje por Galápagos, y lo que más nos gustó fue el capítulo dedicado a los piratas, que es maravilloso, de esa obra, ¿no? Pero claro, nos dimos cuenta de que ya estando ahí en Galápagos se habla mucho de que hubo piratas, pero no había suficiente información sobre qué piratas, qué años, qué hicieron estos piratas, si hay o no tesoros enterrados. Eso era realmente información que no, sobre la que no había realmente una bibliografía. Y esa fue la razón por la cual yo me puse a investigar y a escribir y saqué mi libro Piratas en Galápagos. Mi inspiración fue el propio Melville. Es un poco de lo que vamos a hablar en el conversatorio. Y en eso, Piratas de Galápagos, 1680-1720, ahí sí hay ya la compilación, la investigación, se sabe quiénes llegaron, dónde estuvieron, tal vez mapas del tesoro. Bueno, más que mapas del tesoro, el tesoro son los mapas. Es decir, hay un par de piratas, el William Ambrosia Cowley, que era un piloto inglés, y Johan de la Guivadier, que era un piloto francés, que hicieron mapas de las Islas Galápagos y les dieron nombres a las islas, nombres en inglés y nombres en francés, que especialmente los nombres en inglés son los alternos que hasta el día de hoy conocemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la isla Isabela se llama Albemarle, o la isla, por decir, la isla San Cristóbal, se llama Charles, o se llama Chatham, o la isla Floreana, también en una época tuvo el nombre de Santa María, o Charles, son nombres que han ido quedando en el tiempo, y que están en estos antiguos mapas. Los piratas, pues como yo cuento en mi obra, buscaban en el Pacífico lugares donde refugiarse, y lo único que había eran islas desiertas. En el Caribe tenían bases amigas, donde poder pasarla bien, abastecerse, invertir su dinero en licor, en chicas, en farras. En el Pacífico solamente las islas abandonadas, entonces Galápagos era uno de esos refugios, y claro, yo me preocupé en mi investigación, en mi libro, de investigar qué piratas estuvieron en las islas, qué años, qué barcos, y saber exactamente los pormenores de estos viajes sobre la base de los propios diarios de navegación de los piratas que yo encontré y documentos del Archivo de Indias. ¿Y hay algún tipo de incidencia dentro de la historia del Ecuador, el contacto con los piratas, bueno, más allá también de los casos de saqueos que se daban en Guayaquil? Claro que sí. Los piratas lo que dejaron, básicamente más que oro y plata, son las leyendas del oro y plata que dejaron. O sea, lo que hay es un acervo cultural importante, de las leyendas, de las historias de piratas, sobre todo en Guayaquil. En Guayaquil hay toda una tradición que tiene que ver con piratas, y algunos historiadores nos hemos ocupado y nos hemos preocupado por rescatar ese folclore que es importante para entender la vida y las leyendas que rodean todo el desarrollo de lo que fue la ciudad de Guayaquil desde el siglo XVI. Hay piratas también relacionados con la historia de Manabí, Puerto Viejo, Manta, la Isla de la Plata, Salango, tienen sus tradiciones sobre piratas, Esmeraldas también. Con base real, más allá del que sea un mito, una fantasía que haya pasado de boca en boca. Como decía mi profesora de tercer grado de colegio, las leyendas tienen algo de verdad y mucho de fantasía. Siempre hay detrás de una leyenda una base histórica, ¿no es cierto? La leyenda es una forma como la gente, el común, de la gente interpreta la historia. La base de un hecho histórico cierto está allí. Cómo la gente a través de las generaciones entiende ese hecho, lo interpreta y sobre todo le da un sentido, ese es el origen de las leyendas. Y ahora usted considera que dentro de la sociedad actual existe esa presencia de leyendas sobre de los piratas con presencia en nuestro país, en Galápagos, en Guayaquil, pues más bien sí, en los jóvenes. Yo creo que el interés por este personaje mítico que es el pirata siempre va a existir, ¿no? Son personajes que fascinan. Hay épocas en donde nos acordamos más, épocas donde nos olvidamos, pero siempre es un personaje recurrente de la historia y del mito. Siempre va a haber interés en los piratas, en los tesoros. Lo que hay sobre todo es un interés especial en el pirata romántico. Ese es en el que queremos creer. Todos los aspectos brutales relacionados con los piratas, esos nos olvidamos, esos dejamos a un lado. Nos acordamos del pirata fornido, de las películas, de todo. Jack Sparrow. Se relaciona por ahí un poco. Bueno, la invitación queda hecha, no se olviden, será entonces ya el sábado 29 de febrero, estarán a partir de las 11 de la mañana en el Museo Numismático, ubicado en la calle García Moreno y Sucre esquina, frente a la iglesia La Compañía. Ahí se realizará entonces este conversatorio Melvin, Las Encantadas y Los Piratas, donde nos estará acompañando Sebastián Donoso, a quien le agradecemos su presencia por habernos acompañado acá en nuestro informativo, y también a Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático. Seguramente tendremos más novedades del museo. Muchas gracias, Darío, y sí, está extendida la invitación a todos para que nos acompañen el día sábado a las 11. 11 de la mañana, entonces, ahí en el Museo Numismático, para sorprendernos con las historias de los piratas de nuestro país. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado, y gracias a ustedes también. Nos encontramos mañana a las 7 horas, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.